Veo un encuentro más acá acompañando a Sudor de la Segunda, al Lobo, a Gimnasia y también al equipo deportivo Estanciera Inolvidable. Vamos directamente a la Jaira 18, se siente ya el ambiente, clima. Conectamos directamente allá con Samuel, con Fago, con Miguel. Muy buenas tardes, adelante ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santi? ¿Qué tal a todos? La verdad que placer de saludar a muchísimo público que escucha Recuerdos, no solo acá en Capital, sino también somos, por eso, la cadena del fútbol, ya que llegamos al interior, llegamos a Libertador General San Martín, donde somos Concierto 99.9 y también a través de la 104.1, la nueva FM en Humahuaca. Qué lindo llegar a ese lugar, a esa linda zona, a todo el norte, a la quebrada de Humahuaca, precisamente a través de la frecuencia que recién daba a conocer. Bienvenidos a todos, vamos a presentarnos comercialmente con Miguel Soto. Ya está Gimnasia en el campo de juego con los precompetitivos, al igual que el Santo Tucumano. Qué partido en esta tarde de domingo. Gimnasia recibiendo al Santo Tucumano, el segundo de la tabla de posiciones. Hoy partido para volver a la victoria, partido para volver a ganar. Las incorporaciones, bueno, todo ese análisis enseguida luego de la presentación. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, también en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. RM Baterías, solo baterías premium. Renault Car, todo para tu Renault. Senco, cosas ricas siempre. Agostini, desarrollos inmobiliarios. La manera más fácil de llegar a tu lote. ABA, servicio técnico oficial. Taller de chapa y pintura Tito López. Trabajos totalmente garantizados. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y Jujuy Retrofets, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Qué lindo clima que se va acá anotando en las tribunas. Increíble la cantidad de hinchas tucumanos. La gente que viene a alentar desde ese lindo lugar, desde el Jardín de la República. Todos prácticamente con la camiseta de San Martín de Tucumán. Banderas como aquella que leemos, la famosa banda del camión. También la gloriosa banda y tantas otras banderas que de a poco va desplegando la hinchada tucumana que hoy quieren hacer de local. Saben que tienen un partido difícil y para meterse como punteros tendrán que bajarlo al Lobo, pero Gimnasia también tendrá que volver a redimirse, volver a ser el protagonista, volver a ganar, porque la última presentación no fue buena, esa derrota frente a Chacarita que dolió tanto. Ya no está el Pulga, la novela que tanto se extendió, se quedaba o se iba, bueno, finalmente no es tenido en cuenta por Matías Módolo para este compromiso. Sí ha llegado el vikingo de 36 años, de Matei, que proviene de Riestra, la nueva incorporación, un jugador que conoce bastante Matías Módolo y que hoy va a ser de titular, ya te digo, vistiendo la casaca número 6, así lo vemos con los precompetitivos al vikingo, a De Matei, que ojalá pueda imprimirle eso precisamente, ¿no? Ser un guerrero, un vikingo en el fondo de Gimnasia y dando paso también cuando se pueda, apostando a la mitad de la cancha. Bueno, ya lo vamos a analizar. Por el otro lado está el Santo Tucumano, como sabemos, tendrá que mantener ese fútbol que viene mostrando, pero fundamentalmente saben que la victoria los puede llegar a posicionar como primeros, teniendo en cuenta que San Martín de San Juan lidera esta zona y San Martín de Tucumán aparece como segundo. Así que son realmente objetivos distintos. Quizás Gimnasia buscando con una victoria meterse nuevamente en el reducido. La verdad que ojalá se le pueda dar. Pero para eso habrá que jugar, faltan minutos. Nosotros vamos a ir allá a Estudios Centrales y ya vamos a volver para detallar la formación titular de Gimnasia y la formación titular del Santo Tucumano. Pronto vamos a retomar ahí conexión con la cabina 18. No resta nada, ni menos de 20 minutos para las 4 de la tarde. Está Fabián Soto acá conmigo en el estudio, en la mesa informativa. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy bien, el placer de saludar a toda la audiencia que nos sigue por las diferentes plataformas de esta transmisión deportiva. Y bueno, como comentándoles de que bueno, ya se viene en minutos el encuentro entre Gimnasia y Esgrima frente a San Martín de Tucumán, encuentro perteneciente a la fecha número 20 del torneo de la Primera Nacional, un torneo que bueno, ya contó desde este fin de semana con los primeros resultados. Le vamos a mencionar los resultados pertenecientes a la zona de Gimnasia, a la zona A. El día sábado, San Miguel igualó con Talleres de Remedio de Escalada 0-0. Tristán Suárez le ganó 1-0 a All Boys, gol marcado por la Betsy. En tanto, en este domingo está ganando Chacarita en 30 minutos 1-0 Deportivo Maipú como visitante. Alvarado está empatando con el puntero San Martín de San Juan 0-0. Mismo resultado para Racing de Córdoba frente a Brown de Puerto Madryn. Ya lo volvimos a mencionar, en minutos juega Gimnasia frente al Santo Tucumano. No se pierdan este apasionante encuentro por Radio Recuerdos. A las 16 horas, Güemes de Santiago del Estero se mide ante Arsenal. Mismo horario para Patronato en Paraná frente a Agropecuario. Y a las 17:10, Ferro frente a Estudiantes de Buenos Aires. No queda nada, ya restarían casi 31 minutos, no, 20 tranquilamente para las 4. Ya vamos a estar enseguida acá con toda la información, con toda la data que va a seguir brindándonos Fabián, con la conexión que vamos a retomar enseguida con la cabina 18. Ya estamos de vuelta, no queda nada para las 4. Ya enseguida volvemos. Bien. Los éxitos inolvidables de décadas pasadas. En este invierno 2024.